Se abre de brazos la paz para que la fusilen sin más pensar. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM. Buenas noches y gélidas. Gélidas noches de este mes de enero, en el que ayer disfrutábamos de una pletórica luna llena, la primera luna del año. La primera luna llena, quiero decir. Bueno, tan llenita como todo el correo que lo tenemos llenito de material hoy. Aparte de todo lo que nos llega, también aconsejaremos algunas informaciones. Bueno, por un lado, el Sindicato de Periodistas Palestinos denuncian el asesinato de más de 200 periodistas desde el pasado octubre del 2023. Así que así funciona la guerra y la parafernalia, que incluso no nos dejan ni que nos informemos de lo que está pasando. Bueno, así entre otros, en este pasado mes de diciembre se cargaban también a otros periodistas. Los últimos, como decimos, son Ayman, Faisal, Al-Kusal, Mohamed Al-Lada, bueno, estos periodistas asesinados por el ejército de Israel trabajaban desde el 25 de diciembre y trabajaban en Gaza para el canal televisivo Al-Quds Today. Eran asesinados mientras dormían para descansar de las jornadas informativas que estaban realizando en la zona saqueada y acosada por Israel. Bueno, así como decimos, estaban durmiendo en el coche cuando eran asesinados por el ejército israelí ya de noche, y que perpetraba este ataque en el comienzo del crimen de la oficina, o llamado la oficina, o conocido en esa zona por la oficina. Bueno, vivimos en un mundo que parece más que nunca, siempre lo ha parecido de alguna manera, pero ahora en la actualidad parece más que nunca un puto circo, ya que, como sabréis, han hecho muy amiguitos el Elon Musk, el presidente fascista de Argentina Milei y Donald Trump. Menudo trío. We'll be right back. Bueno, también hablaremos sobre este tema, o más que nada nos hablarán desde otro medio, que en el arranque y en el transcurso de este programa, pues os daremos, os diremos de dónde vienen las fuentes. Así que esto, un poquito de agua brava, otro chorrito de agua más mansa, poquito de Oldie Heraldi, un puñadito de castañas bien calenticas, un sorbo de elixir nocturno y muy buena música será lo que abarque este vuelo de la nave de Espacio Lunar desde aquí, desde Sinchilic y Ratia. Bueno, y si de daños colaterales alguien sabe algo, es el gobierno israelí. Aunque todos y todas sabemos que en todas las guerras, siempre con la excusa de que están en estado de guerra, muchas víctimas caen en lo que se llega a llamar daño colateral. Denuncian ahora que 200 periodistas han sido brutalmente asesinados por el ejército israelí porque no interesa más que la versión que ellos quieren dar de lo que está pasando ahí. Bueno, la oficina de medios de gobierno de la Franja de Gaza denunciaba que al menos 200 periodistas han sido asesinados por las fuerzas sionistas. Asesinados mientras desempeñaban la profesión o como consecuencia de esta desde el inicio de la agresión el pasado octubre del 2023. Meses antes, en septiembre del 2024, Reporteros Sin Fronteras informaba de que presentaba la cuarta denuncia ante la Corte Penal Internacional en un año. Esta era por crímenes de guerra perpetrados por el ejército israelí en la Franja de Gaza. El último caso documentado era en agosto del 2024, el del periodista del freelance Brahim Muharev, que tenía 26 años, se hallaba informando sobre el terreno cuando era víctima de los disparos de un tanque. Otra reportera, Salma, resultaba herida y formaban parte de un grupo de información que se dirigía a la ciudad gazatí de Khan Yunis. Bueno, después, a finales de septiembre del 2024, se contabilizaban ya más de 130 periodistas liquidados en el enclave en menos de un año. Bueno, dicen que hay que poner fin a esta masacre, ya que a este ritmo no va a quedar nadie para informar de lo que está pasando. El 15 de diciembre se agregaba a la lista de víctimas el camarógrafo de la televisión de Qatar, Al Jazeera, Ahmad Al-Loug. 39 años tenía y perdía la vida durante un ataque aéreo mientras grababa un reportaje en el campamento de refugiados de Nuseirat. Bueno, sin ir más lejos, el día anterior moría también, junto a su esposa y tres hijos, Mohamed Yaber, de 30 años, que trabajaba para la agencia Subagencie. Y también relataban que el día 14... en el distrito del Sheikh, que también moría el corresponsal de Al-Masad, otro canal de televisión de esa zona, como decimos, era masacrado por el ejército de Israel también. Bueno, lo único que se ha hecho por parte de otros países ha sido que la UNESCO distinguía al colectivo de periodistas de la zona un premio distinguido al colectivo de premio mundial a la libertad de prensa en la zona de Gaza. Aún así, como decimos, ya han sido asesinados 200 informadores desde el pasado 2023. Eris Llopis informa y tiene más información de este tema en las tres dobles subes rebelión.org. Muy bien. Sabía que este momento tenía que llegar. Estoy solo. En el fondo, siempre he estado solo. ¡Vamos, da la cara, maldito cobarde! ¡Ríe, bastardo, ríe! Y así sabré dónde está. No te tengo miedo, ¿me oyes? Si vas a acabar conmigo, hazlo ahora. ¡Ahora! Bueno, y lo que se nos viene encima con el triunvirato de Elon Musk, Milei y Donald Trump, cogiendo carrerilla ya para tocar los huevos a todo el planeta. Bueno, teníamos la oportunidad de hace unos días de escuchar un interesante programa, no sé si recordaréis, A Carne Cruda, un programa que fue censurado de Radio Nacional de España, de Radio 3, y que no ha cesado en seguir informando y dando una versión del mundo que no suele ser la habitual. Bueno, pues sobre este tema que decíamos, de este triunvirato, en un pasado programa tenía mucho que decir. Dentro era la agencia encargada de poner límite a sus propias corporaciones. Ese enorme poder doblega a los legisladores estadounidenses asustados ante sus tuits y feroces campañas de opinión pública. Esa presión sobre los congresistas se vio hace menos de un mes cuando tumbó el acuerdo entre republicanos y demócratas para prorrogar los presupuestos de Estados Unidos hasta después de Navidad. Tuiteando: todos los que voten por el acuerdo presupuestario deberían perder su escaño. Después publicó bulos como que los diputados iban a subir su salario $60,000 o que pretendían financiar centros de armas bioquímicas, acompañado de una cadena de memes y una orden final. El Congreso no debe aprobar leyes hasta el 20 de enero. Esa maquinaria funcionó a pleno rendimiento durante la campaña electoral, según una investigación del Centro para Contrarrestar el Odio Digital, organización, por cierto, demandada por Musk por ahuyentar a su anunciante. Solo 50 publicaciones engañosas del empresario relacionadas con las elecciones acumularon 1.200 millones de visualizaciones en X en 6 meses. Tweets regados de dinero. Hoy sabemos que en total Elon Musk donó $260 millones a la campaña de Trump. Una lluvia de billetes que el republicano recibe de mucha otra fortuna, aunque a menor nivel, pero en el que despuntan las tecnológicas como PayPal, Gemini, Amazon, OpenAI y Meta. Bueno, entre otras cosas hablan de la ofensiva de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es global, y su capacidad de injerencia internacional, propulsada por la vuelta de Trump al poder, incalculable efectos que vamos a notar. Mientras tanto, el mundo observa entre el desconcierto y el pánico los primeros anuncios de Donald Trump, que tomará posesión en 2 semanas. ¿Puede asegurar que no usará la coerción militar o económica para hacerse con el control? No, no puedo asegurarlo. Usted habla de Groenlandia y Panamá. No puedo asegurar nada sobre ninguna de las dos. Pero puedo decir esto, los necesitamos para la seguridad económica. El próximo presidente de Estados Unidos ha amenazado con subir al máximo los aranceles a Dinamarca si no le permite controlar Groenlandia, pero también que Canadá sea estadounidense o hasta modificar la geografía. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Ocupa nuestro territorio. El Golfo de América. ¡Qué bonito nombre! Y en Europa, su próximo asesor, Elon Musk, ha apoyado a la ultraderecha alemana, gestiona pactos tecnológicos y de seguridad con la Italia de Meloni y ha armado una campaña contra el primer ministro laborista británico, Keir Starmer, al que acusa con bulos de ser cómplice del caso de la red de violaciones a menores de hace una década. Movimientos que han provocado la reacción del propio líder británico, del francés Emmanuel Macron y de muchos otros presidentes europeos, entre ellos el nuestro, Pedro Sánchez. La internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania. en las próximas elecciones que va a tener el principal país económico de Europa. Y por todo esto, según nuestro primer invitado de hoy... Trump ha externalizado su labor de agitación. Ya no tiene que alborotar él, ahora lo hace Musk. Y lo hace a lo bestia. Con Canadá y los europeos a la defensiva y las redes inundadas por sus polémicas, Trump desliza su imperialismo como si nada. Él es Argemino Barro, periodista especializado en Estados Unidos y corresponsal en Nueva York del Confidencial, La Sexta y Televisión de Galicia. Argemino, crudos días. Cuéntanos, ¿qué pretende Elon Musk en su cruzada a favor de la extrema derecha global y qué motivaciones crees que tiene? Bueno, con Elon Musk y con su comportamiento yo he encontrado tres hipótesis. La hipótesis económica, la hipótesis política y la hipótesis personal. Resumiendo brevemente, la económica es repetir en Europa lo que ha hecho en Estados Unidos. Es decir, apoyar a un candidato nacional populista, en el caso de Estados Unidos, Donald Trump, financiar su campaña con casi 300 millones de dólares y a cambio estar cerca de Donald Trump, de este gobierno que comienza el 20 de enero, y eso le permitirá, por ejemplo, pues estar al frente de una iniciativa llamada DOGE para reestructurar el gobierno estadounidense, y básicamente Elon Musk estaría al frente del mismo gobierno con el que sus empresas tienen contratos y también algunas causas abiertas, con lo cual sería un caso en el que él se valdría de este poder político para amasar más riqueza. La perspectiva política. Elon Musk se ha politizado desde el año 2020, desde su reacción a las políticas de COVID de California, que él había calificado de fascistas, por ejemplo, el confinamiento, y también al hecho de que uno de sus 12 hijos transicionó a mujer, y esto pues le pareció muy mal, y él pues se ha convertido en un cruzado contra la ideología identitaria woke. Y desde entonces pues ha abrazado algunas teorías propias de la extrema derecha, como la teoría del gran reemplazo, esa idea de que los políticos progresistas estarían abriendo las puertas a la inmigración para ensanchar sus bases electorales a coste de socavar la primacía de la raza blanca. Así que desde este punto de vista, pues también hay una coherencia política en lo que es la visión del mundo de Elon Musk al apoyar a estos partidos nacionalpopulistas y de extrema derecha en Europa. Y luego, por último, hay una hipótesis personal, y es que Elon Musk tiene un comportamiento, tiene un carácter famoso por ser temperamental, es extremadamente exigente con sus colaboradores. Sabemos también, porque lo ha admitido, que consume a veces ketamina para evitar lo que él llama el estado negativo del cerebro y episodios depresivos. Esto puede tener algún tipo de influencia en su comportamiento compulsivo en Twitter, por ejemplo, donde puede llegar a tuitear 150 veces al día sobre todos los temas imaginables de una manera emocional y compulsiva. Y gente que lo conoce, como por ejemplo Sam Harris, que era amigo suyo, dicen que está posiblemente fuera de control, básicamente tuiteando acerca de todo y dejándose llevar por una especie de ramalazo o tendencia megalomaníaca. Además, ha sido un hombre que ha tenido mucho éxito en la vida, está claro, y posiblemente sea adicto al éxito y quiera repetirlo en la política. Y luego un último apunte, en las últimas 24 horas o en los últimos dos días, cuando Donald Trump ha verbalizado sus apetencias imperialistas en Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá, he encontrado otra hipótesis, que es una hipótesis un poco más pragmática, y es que, dado que Donald Trump mira al mundo como una serie de fortalezas a cada país, en lugar de verlo como una comunidad internacional, y dado que él no percibe a los europeos como aliados, sino como competidores, es posible que Elon Musk esté avasallando a países europeos ya debilitados, como Alemania, que tiene elecciones el 13 de febrero, como Francia, como Reino Unido, para luego hacer hueco a estas apetencias imperialistas de Donald Trump, ¿no? Cuanto más débil esté el mundo y más dividido y más desarbolada la oposición, más vía libre tendría él para estos designios. Claro, y en toda esta deriva que tú estás retratando, ¿qué papel ha jugado Silicon Valley, que es NRX, ese movimiento neoreaccionario que aboga por un gobierno de CEOs y de magnates tecnológicos? Bueno, en Silicon Valley siempre ha habido una facción de pensadores tecnolibertarios que desde hace años pues escriben sus ensayos y a través de sus inversiones pues también demuestran tener determinados intereses, por ejemplo, en alargar la vida, por ejemplo, en hacer comunidades anarcocapitalistas en medio del océano. Y básicamente estos mil millonarios, por supuesto Peter Thiel, que fue el primero en apoyar a Donald Trump en 2016, David Sachs, Marc Andreessen, Elon Musk, digamos que habrían evolucionado y estarían intentando pasar del mundo de las ideas y las inversiones al mundo de la política para poder, digamos, aplicar o que alguien aplique por ellos, en este caso Donald Trump y por supuesto su vicepresidente, que es J.D. Vance, una persona también muy relacionada estrechamente con Silicon Valley, con este mundo de las inversiones, con Peter Thiel en concreto, para poder aplicar estas ideas. Y la idea sería la siguiente. Silicon Valley sería este sector idolatrado, innovador, fresco, dinámico, donde se produce y se diseña el futuro. En contraste con otros sectores, transporte, energía, finanzas, que están un poquito más adocenados, calcificados, más anticuados. Y entonces, claro, esta gente dice, bueno, si en Silicon Valley estamos diseñando el futuro y teniendo mucho éxito con nuestras empresas, ¿por qué no aplicar esta filosofía y esta forma de ser a la política y rehacer Estados Unidos usando Silicon Valley como modelo? Entonces, claro, esta monarquía estaría dirigida por un consejero delegado de la política, alguien que tenga el mismo poder que el consejero delegado de Apple en Apple o el consejero delegado de Meta en Meta, pero en Estados Unidos, y poder, pues digamos, tomar decisiones sin tener por qué pues hacer caso a los representantes electos del pueblo, que por supuesto no tendría el mismo grado de información y de capacidad que estos reyes filósofos de Silicon Valley que elegirían a un consejero delegado barra soberano. Bueno, interesante programa que hacen desde Radio Independiente, la Radio Independiente de Carne Cruda. Si os interesa todo este tema y mucho más, ya que el programa dura bastantes minutos más. Bueno, ahora mismo no tengo la totalidad de los minutos que dura, pero dura alrededor de una hora. Y como decimos, si os interesa, lo podéis buscar buscando el podcast de Carne Cruda. Dijo algún trato posiblemente con Tesla o con alguna compañía, y Elon Musk, en mitad de esa ofensiva, decidió cortar Starlink, lo que supuso que la ofensiva fallara, y no solamente la causa obvia de miles de muertos que hubo en esa ofensiva, sino que una ofensiva de un estado en mitad de una guerra fracasó. Hasta ahí llega ese poder. Pero ya no solamente eso, es decir, por ejemplo, todo el problema que hubo con Brasil cuando se decidió cerrar X, Twitter, no era solamente por eso, era porque Elon Musk había tenido un trato con Bolsonaro para poder hacer en Amazonas tener internet a través de Starlink y no a través de cables públicos como quería Lula da Silva. Entonces, si se fija... Yeah, you Mira, el niño que era muy feo, el hijo de la gran puta, iba por todos lados, pobrecito, con la madre. Al supe, uy, qué niño más feo. Él sí lo llevaba a la carnicería. Por Dios, qué niño más feo. Ese tío se enteraba de todo. Por todos lados lo iban diciendo feo. Iba el pobre, le dice al padre, papá, papá, ¿tú me quieres? Dice el padre, yo sí, pero como amigo. No era feo el cabrón. No quiere ni el padre. Comunicado, comunicado. Aburrir no nos aburrimos. Otro comunicado que nos llega desde la INE, donde hoy se hacía público la sentencia contra 5 militantes independentistas de Ipar Euskal Herria que eran detenidos el pasado 6 de marzo, acusados de haber participado en distintas movilizaciones. La manifestación del 14 de julio del 2022, convocada por el colectivo U14, y en la que algunas personas encapuchadas lanzaban botes de pintura contra agencias inmobiliarias. También en esta manifestación se luchaba contra la reforma de las pensiones, en la que se producían distintos disturbios y se les acusaba de herir a varios agentes de la policía, y la acción del 12 de julio de 2023, en la que se pintaba un tren turístico en Hendaya. Por estos hechos se les acusa y estas personas han sido juzgadas el pasado 15 de octubre por el Tribunal de Justicia de Bayona, y hoy se ha hecho pública la sentencia. Bueno, así, en esta sentencia, dos de los acusados han sido condenados a 15 meses de prisión cada uno, además de realizar 150 horas de trabajos de interés público. Y también una multa de 1.000 euros, que por reducción quedaría finalmente en una cuantía de alrededor de unos 500 euros de multa. Otro acusado ha sido condenado al pago de una multa a razón de 25 euros al día durante 60 días, es decir, 1.500 euros. Y el conjunto de los acusados ha sido condenado a realizar un curso sobre ciudadanía francesa. Bueno, no sabemos cómo está la ley Mordaza por esas tierras, pero es otro ejemplo más de la poca libertad de expresión que tiene la gente para movilizarse, para luchar por sus derechos. Policial y el de la mordaza. Pero señores, y ante las protestas, las movilizaciones sociales y manifestaciones, el gobierno quiere aplicar la ley de aquí mando yo, la ley de la calle es mía, una ley para castigar y que da mayor poder e impunidad a la policía, incluso otorga carácter controlar la calle. Un estado policial que ante cualquier disidencia su única respuesta es policía y más policía, represión y más represión. There must be some way out of here, Bueno, y continuando con las publicaciones de contrainformación en Rebelión, los últimos vídeos rebeldes vienen desde Colombia, por la caravana humanitaria, por la vida, por la paz y por la permanencia en el territorio. El objetivo principal de esta caravana es conocer las condiciones de vida que tiene la población de los diferentes departamentos. Sería Antioquia, sur de Bolívar, Arauca, Chocó y Cauca. Nosotros somos reconocidos como campesinos, como sujetos de derecho. Entonces, ¿a dónde están esos derechos? Si yo soy reconocida como un sujeto de derecho, entonces cuando más veras voy a estar aquí puyando a ver qué es lo que pasa. Uno se siente como orgulloso que digan es campesino, pero ojalá que se acuerden del campesino. Sí, si somos un sujeto de derecho, entonces que no nos violen todos los derechos. Bueno, esta caravana humanitaria por la vida, la paz y la permanencia en el territorio que hemos estado desarrollando desde el 23 de julio y que va hasta el 23 de agosto, en la que diferentes compañeros, compañeras de procesos organizativos aquí en el país y a nivel internacional nos visitan para ir a los diferentes territorios donde como Congreso de los Pueblos tenemos procesos organizativos y en los cuales las comunidades están afrontando una nueva repunte en la arremetida y la agresión paramilitar contra sus tejidos social, contra sus proyectos de vida. Ha recorrido territorios como el oriente antioqueño, que visitó también el sur de Bolívar, que visitó Arauca, el Chocó y Cauca. Precisamente busca dos objetivos. Uno, el de visibilizar las condiciones de vida en las que las comunidades están en sus regiones, visibilizar esas grandes problemáticas que en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario afectan la vida cotidiana de la población civil, de sus procesos organizativos, programas y proyectos del plan de vida, pero también busca visibilizar esos procesos de resistencia, de construcción y avanzada social que las comunidades de manera autónoma y haciendo uso de la gestión popular vienen desarrollando para precisamente mejorar esas condiciones de vida que el modo de producción capitalista ha impuesto a sangre y fuego sobre sus vidas, sobre sus territorios y sobre el tejido social. Bueno, primero decir que es un espaldarazo al movimiento social que la caravana humanitaria llegue hoy a nuestro territorio a acompañar las diferentes comunidades y colectivas que vienen haciendo un ejercicio de defensa territorial, de defensa de los derechos humanos, de un desmonte del patriarcado. Y es un espaldarazo que a nosotros nos llena de motivación. Hay veces en las luchas se perciben las comunidades muy solas y que hoy lleguen comunidades de diferentes departamentos del orden nacional e incluso de diferentes países del orden internacional, pues nos llena también de una sensación de respaldo, ¿cierto?, a las comunidades quienes hoy nos encontramos en estas luchas en nuestros territorios. Le damos gracias a la caravana por estar acá, por venir a territorio, por escuchar a las comunidades, por reunirse con las comunidades y por transmitir el sentir de verdad, el sentir real de todas las líneas productivas del departamento de Arauca. Muy felices con esta caravana que llega hoy acá a nuestra vereda, encantados de uno encontrarse con personas que hace tantos años, porque algunas personas de las que vinieron hoy hace unos más de 20 años que estuvieron acá haciendo acompañamiento, o sea, de la red de hermandad, estuvieron acá en la vereda, incluso en mi casa se quedaron cerca de un año, o sea, era donde se hospedaban. Entonces es algo satisfactorio para mí venir a encontrarme nuevamente con unas personas que hacía pues años no nos veíamos, ¿cierto? Hoy vivimos. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Bueno, tenéis publicado este archivo en formato de vídeo y que dura alrededor de 32 minutos. En el archivo de vídeos rebeldes de www.rebelión.org, como decíamos, tenéis este vídeo en su totalidad. Un escenario importante que es la juntanza de la caravana viene haciendo una lectura, un mapeo de cuáles son las dificultades que el pueblo colombiano y las diferentes organizaciones sociales y políticas se confrontan, y llegó acá para entender también cuál es el conflicto de los obreros en Colombia, y a partir de este escenario de conflictividad obrera pudimos explicarle a la caravana qué está haciendo las empresas transnacionales en el país, cómo desarrollan una política de prácticas genocidas para acabar al sindicato, para romper la unidad de la organización y legitimar la misma legalidad colombiana alrededor del derecho a asociación y libertad sindical. Ha tenido que utilizar el líquido caliente, capitán. Cállese. Y ni una palabra de todo esto en el informe. ¿Estamos? Que sofocó, ¿no? Sí, está el ambiente como cargado. Alguien ha estado fumando. Eso es absurdo. Pues huele fatal. No sé. ¿Y si nos sentamos un momento? Está loco. Tenemos que recuperar el control de la nave. A saber qué habrán hecho. Conoce nuestros puntos débiles. ¿Cómo ha podido Lorna irse con Roswell si no vale nada? No me lo explico. Debe de ser una erótica del poder. Igual en la cama es un fenómeno. Pero si se reproduce por esporas. La habrá prometido cosas. Cargo en el gobierno, un piso. Yo qué sé. Me cago yo. ¿Qué pasa? ¿No puedo respirar? Bueno, mandar un saludo también a los radioescuchas de Gusky Radia. Hacemos un pequeño repaso por lo que tienen publicado y Aprendiz de Búho anda con la manipulación, es una táctica más insidiosa y peligrosa con las que nos podemos encontrar a lo largo de nuestras vidas. Hablarán de este tema ya sea en las relaciones personales o en el ámbito profesional. Aprendiz de Búho, 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. La manipulación es la acción y el efecto de manipular. Así como tal, podemos decir que operamos con las manos o con un instrumento. Y también intervenimos con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares. La manipulación puede ser muy diversa. Y si hablamos de la manipulación informativa, no menos importante es que hagamos referencia a lo que se conoce como tal, y que se usa dentro de lo que son los medios de comunicación y viene a definir aquellas acciones que se realizan con un claro objetivo de servir a unos intereses determinados. Ofrecer información sesgada de un acontecimiento concreto con una intencionalidad, la de poder favorecer a sus afines. Y esos pilares de dicha acción son la tergiversación de los acontecimientos sobre los que actúa, la selección de la información y el retoque, entre otros, o la propia semántica. Es como se consigue que cualquier hecho se pueda manipular de manera informativa. Bueno, ahí queda este aprendiz de búho de este... primeros programas que están realizando desde Gusky Radia en este 2025 con el tema Anatomía de la Manipulación. También ahí anda Pasalecu y también hacen un archivo informativo de la manifestación del 18E a favor de los derribos, del derribo de los caídos. Esto en una entrevista a Maya Lerga ante la manifestación del 18 de enero, Crónica del Pirineo. Bueno, encontramos también la fiesta y rebeldía, historia oral del rock radical vasco. Javier Corral, Jerry, hablan del libro Fiesta y rebeldía. Entrevista a Spray, autor de esta novela gráfica, a sección de cine con Javier Jauregui. Bueno, todo esto y mucho más lo tenéis fresquito, como decimos, en eguski.eu, si lo queréis escuchar. Un saludo grande y gordo a toda la audiencia de Iruñería. El magazine de actualidad de Eguski Ratia. Watching you. Se mueve en el sector 35. Parecen humanos. ¿Humanos? Eso es imposible. Si no hay oxígeno. ¡Qué gusto! ¿Verdad que sí? Es increíble respirar. Te acostumbras a las cosas y hasta que no las pierdes, no las valoras. Mira que es una tontería. ¿Por qué solo aire? Capitán. Pero sienta de bien. Capitán. ¿Y la mía? Es que no había más que dos. ¡Voy a morir! Venga, venga, no dramaticemos. Hoffman, déjale la escafandra un momento. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué yo? Por favor, Hoffman, déjesela un poco, que respire, ya está. Y luego se la queda, que sé cómo van estas cosas. ¡Me ahogo! Sí, claro, me ahogo, pero luego el que se ahoga soy yo. Hoffman, es una orden. O le deja la escafandra o le monta un consejo de guerra. A mí, así de mal manera no, ¿eh? Que me la pida él. ¡Corro! ¡Corro! Ve, Crujillos, él no quiere pedirla. No le da pena, hombre de Dios. ¿Tanta pena le da? Déjesela a usted. Yo se la dejaba ahora mismo. Fíjese lo que le digo. Me la quitaba y se la dejaba y nos olvidábamos del tema, pero no es tan fácil. Alguien tiene que estar alerta, a tomar las decisiones, estar al mando de todo esto. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Este se muere! Tengo que hacerlo yo todo, ¿eh? ¡De verdad! ¡Ahí! ¡Llénese de aire! ¡Respire! ¡Ahí! ¡Un poquito más! No abuse, ¿eh? No se ponga ansioso. Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños. De los sueños, En Zintzirik Irratia de 11 a 12 desfase lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfase lunar @yahoo.es. En Sintiri, Tiri, Tia, Tia. F. FM. I'm gonna go head on, baby. I'm going to my lonesome home. Eres así, de esas. Es como las veces que el verso salta de sus abismos, se arroja, grita, baila, salta, llora. Es de esas. Es como la sensibilidad espontánea de la poesía, como ese papel en blanco que calla, pero te conoce y te guarda. Apenas si reprocha, apenas si se deja oír. No hay tiempo para nimiedades. Ya casi es de noche y la sopa no está hecha. Tampoco la conozco tanto, pero ellos me han hablado de la mujer torbellino, de sus huracanes. Y yo he visto sus ropas de colores. La he visto escuchando tangos y blueses y en un par de ocasiones tuve el placer de compartir el té con ella. Es una de esas que no se esconden, imprevisible, de acantilados y cumbres. Natural de antemano, como un carnaval, una fiesta pagana, como las leyes incomprensibles de Madre Gaia, como que nadie sabe cómo, pero aún resiste. Ellos me han contado anécdotas de viejas glorias, de cuando yo aún no había aparecido. Me han hablado de la madre y la esposa. Ella no dice nada porque es transparente. No hace falta. Es como la poesía, como se estaba diciendo, como la poesía cuando el verso salta de sus abismos, la máxima expresión de los valores femeninos e infantiles, de inquietudes y dulzura, de dar sin medida, de darse, de no caberle un solo sentimiento más en el cuerpo. Puede que me equivoque, tampoco la conozco tanto.

a vosotros, gentes de tierra, de la injusticia infligida a los pescadores de ballenas. Indudablemente, una de las principales razones por las cuales el mundo se niega a honrarnos a los balleneros es la siguiente. Creen, en el mejor de los casos, que nuestra vocación es una especie de negocio de carniceros y que una vez activamente embarcados en él, estamos ya rodeados de todo género de violencias. Es cierto que somos carniceros, pero asimismo lo han sido, y carniceros de la más sangrienta calaña, han sido todos los jefes militares que el mundo encuentra placer en honrar. Y en cuanto a la presunta suciedad de nuestro oficio, pronto quedaréis iniciados a ciertos hechos hasta ahora perfectamente desconocidos y que, en conjunto, situarán la pesca de ballena entre las cosas más limpias de esta pulcra tierra. Pero aun tomando en consideración estas imputaciones, ¿qué caótica cubierta de un ballenero, por muy viscosa que sea, podría compararse a la indecible carroña de esos campos de batalla de que regresan algunos soldados para recibir el aplauso de unas damas? Y si la idea de riesgo contribuye tanto a aumentar la fama de la profesión de soldado, dejadme que asegure que más de un veterano que ha saltado batientes retrocedería ante la aparición de la gigantesca cola de la ballena, promoviendo remolinos de aire sobre su cabeza. Porque, ¿qué significan los comprensibles terrores del hombre ante los eslabonados terrores y prodigios de Dios? Pero aunque el mundo desdeña a los balleneros, sin embargo, y sin tener conciencia de ello, nos rinde el más encendido homenaje. Sí, incluso en excesiva y reiterada admiración, pues casi todos los cirios, lámparas y bujías que arden en todos los confines del globo lo hacen, como en otros tantos altares, para gloria nuestra. Durante muchos años del pasado, los barcos balleneros han sido los adelantados al explorar las más remotas y desconocidas áreas de la tierra. El ballenero ha explorado mares y lagos que no estaban señalados en los mapas y que no habían recibido jamás la visita de Cook o Vancouver alguno. Si los guerreros americanos y europeos se pasean ahora pacíficamente por lo que en otros tiempos fueron puertos salvajes, dejemos que, a la vez, rindan homenaje a la gloria del barco ballenero que les enseñó un día el camino y sirvió de enlace entre ellos y los salvajes. Porque ellos, en su absoluto desamparo, en medio de los mares paganos infectados de tiburones y en las playas de islas perdidas, se enfrentaron con inauditos terrores y sorpresas que Cook, con todos sus marinos y mosquetes, no se habría atrevido a afrontar por su propia voluntad. Moby Dick, Herman Melville, 1851. Para desfase lunar. Hoy os leo una poesía en galego de Iria Méndez Mosquera. Alerta laranxa. Sinto as palabras atrapadas dentro de min, as verbas cravarse cada vez máis e máis profundo. Árdeme por dentro a ansia de querer escribir e non poder, de querer falar e non saber por onde empezar. As sílabas dunha en unha van podrecendo pouco a pouco e eu cada vez me afundo máis con elas. Necesito sacalas de dentro de min, necesito cuspilas, necesito vomitalas, teñen que sair de aquí. ¡Ay, cuántas cosas hay que vomitarlas! Bueno, y ya tan gustosamente nos vamos agarreando los bártulos. Recordándoos que entre otros nos han acompañado la pista número 1, The Butterfly Blues Band. Take it now. My heart is carrying such a heavy load. One more ache could break it. Just like a camel with a heavy back. Yeah. Teníamos este On More Head Teach o algo así. Nunca os fiéis de mi pronunciación en inglés. Pero también nos acompañó los Butterfly Blues Band con su Drifting. Hasta ahí llegamos. Oh baby, kiss call. I'm just drifting and drifting. Baby, like a ship out on. Qué bien les venía a los blueseros de esa época, cuando estaban ya rayados de puntear con la guitarra, unos vientos como el que acompañan este tema, ¿eh? En la pista número 2 también estuvo punteando los UFO, ni más ni menos, con los On My. En la pista número 4, como no, hemos vuelto a usar a Terry Callier para llenarnos un momentito con el Sweet Edit D. Maravilla del mundo, ¿eh? Me strung out on the city lights while I walk the streets. Bueno, que ya nos vamos, que estamos un poquito hasta la pollita. Así que si queréis saber qué otras músicas han sonado, mandadnos una contestación diciendo qué es lo que queréis escuchar para la próxima. Y gustosamente os la pondremos. So. It don't really matter. Nos vamos con este tema de Terry Callier, maravilla del mundo. Como decíamos, Sweet Eddie D. Agur eta ondo pasa. Qué grandes colaboraciones hemos tenido hoy con Isa, recordándonos la situación que está viviendo Pepe Mújica, Rafa con sus relatos literarios, la Cuca y la Marta. Un gran besazo a todos y todas. Agur. Busted my G-string. I forgot what it was all about. Then I got hung up in a country tune. I'm blowing through them changes like a country. capitán, mira eso. Estamos en la Tierra. Eso es imposible. Si la veo desde la ventana. Ahora sí que estamos al tiro de los misiles, ¿no? Me parece que alguien se ha equivocado de rumbo. Es imposible. Lo hice yo personalmente. No puede haber ningún error. A no ser que... A no ser que el sistema esté plagado de virus y sea imposible trazar una trayectoria. Usted lo sabía. Lo sabía desde el principio y me engañó. Se lo dije. Les dije que ella no nos iba a traicionar. Ella me quiere. Tampoco es eso, capitán. Solo cumplía con mi obligación. Mi programa me obliga a proteger a los humanos. Por eso se empeñó en usar ese trasto viejo. Oiga, sin faltar, ¿eh? Que yo estaba al tanto de todo. O sea, que te dejaste destrozar hachazos como parte del engaño. Sí, bueno, tú sabes. Bolensky hace un año que no se ducha ni se pasa un antivirus. Sí, últimamente se cuelga muchísimo. Sabía que si lo usábamos de CPU, el nuevo sistema de la nave quedaría totalmente inservible. El pobre es que lo entiende todo al revés. Sí, al revés, al revés. Pues si no llegase por mí... Querida Lorna, libere al capitán y al resto de los tripulantes. Y la felicito por haber sabido esperar el momento oportuno. En eso estaba pensando. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Tenía órdenes directas del presidente de no destruir propiedades del gobierno. ¿Se refiere a Roswell? Sí. Ese alienígena bajito vale una fortuna. Le prefieren a él antes que a nosotros, capitán. No es eso, Hoffman. No, ¿entonces qué es? Entonces, lo de los misiles era un farol. Pero ha funcionado. Ay, no somos más que piezas de un inmenso engranaje. Somos prescindibles. Lorna, restablezca el oxígeno. ¡Gracias!